Hola Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Martín, no, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se preparan para participar de este encuentro? Con mucha alegría, porque bueno, vamos a estar con la primicia de una escena, nada más de la nueva obra que venimos trabajando todo el año, así que estamos muy contentos y muy entusiasmados. ¿Una escena van a estar presentando de esta nueva obra? Qué Claro, bueno. sí. ¿Cómo se Esta llama la obra? obra no tiene nombre Ah, todavía no todavía. tiene nombre. Claro. Ah, mirá. Es probable que tenga un nombre referido al agua, Ajá. porque es el tema que vamos a hablar en esta obra, del agua, el agua como uno de los elementos del sistema ecológico, del sistema ambiental que nos preocupa a todos. Así que es muy probable que se llame algo referido al agua. Pero todavía no tiene nombre, No, entonces. no, no, no, no, no me siento autorizada para decirlo porque todavía está en discusión. Está muy bien. ¿Y cómo es? Contanos algo de cómo se discute dentro de un grupo de teatro comunitario el nombre de Ah, una mira. obra. ¿Cómo surge? ¿De qué surge? ¿De qué discusiones, de debate? ¿Cómo es eso? Sí, es todo un tema. Por eso te digo que durante todo el año estuvimos trabajando con este tema y bueno, concreto y que lo vamos a llevar como obsequio para los compañeros de Radio Futura, es una escena. Porque primero ponernos de acuerdo en esto, ¿no? O sea, que teníamos claro que queríamos hablar de un tema tan preocupante para todos que es el deterioro del ambiente, pero es tan diverso, porque si querés hablar de la ecología y de los problemas que tenemos con la ecología, tenés, pero, un abanico impresionante. Entonces, bueno, fue decidir ¿qué hacemos? ¿Hablamos de todo? ¿Hablamos de una cosa? Bueno, ahí es debate todo el tiempo. Y bueno, hasta que decidimos decir, bueno, ¿qué parece ser lo más preocupante? ¿Por qué? Porque nosotros somos agua. El 75% de nuestro cuerpo es agua. Entonces dijimos, bueno, hablemos del agua entonces. Y eso lleva tiempo y eso lleva, porque todos los integrantes del grupo opinan y todos aportan material, o en general lo que se hace es tirar un tema y pedirle al grupo que improvise. Entonces empieza a improvisar cosas que se les ocurre con respecto al tema. De eso se van tomando cosas, o sea, cosas que funcionan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, porque hacen grupos. Y entonces, bueno, de tal grupo hubo algo que realmente estuvo ingenioso, estuvo interesante, y se lo toma. Y así se van tomando cosas, y después se junta un grupo, porque también hay una comisión de dramaturgia, que lo que hace es armarlo, darle forma, pero eso vuelve otra vez al grupo. Vuelve otra vez a pedirle al grupo que trabaje con ese material, y es muy probable que vuelva a haber modificaciones, que aparezcan otras cosas, y así se va construyendo así la dramaturgia. Y así se van construyendo escena por escena, y así también se van haciendo canciones, porque el teatro comunitario tiene una cosa así muy de circo criollo, o también puede ser de teatro griego, como lo quieras llamar, que tiene escenas que están cerradas con una canción o con estrofas que terminan la idea, digamos. Así que bueno, es un laburito. Es un trabajo, muy muy colectivo, ¿no? Sí. Todo se habla en los plenarios y en cada encuentro, ¿no? Así que bueno, algo de esa obra, entonces que bueno, en principio podemos decir que nace con el objetivo de promover la reflexión sobre este tema que nos preocupa a todos. Algo de esa obra, una escena, estarán presentando el próximo sábado en el marco de este festival bueno, se propone celebrar los 36 años, decíamos, de Radio Futura y los 13 años de Se Viene la Maroma. En ese marco de festejos y de cumpleaños, Emilia, sí, ustedes están celebrando 20 años desde aquel primer encuentro. Sí, sí, sí, fue en septiembre. En realidad arranca a mitad de año, pero en septiembre pasa lo mismo. Se puede lograr una escena armada y se lo muestra ahí en la explanada, en la estación y con los vecinos, porque esa primera obra que se hace, vos pensás que en los 20 años tenemos 5 obras hechas. Uh-huh. Esa primera, la primera escena que nace un 7 de septiembre, mostrándola ahí en la estación, que la primera hablaba de la historia del ferrocarril provincial. Era con el aporte de los vecinos que contaban anécdotas de lo que recordaban. Muchos habían sido ferroviarios que todavía estaban y están en el barrio, contaban anécdotas y personajes del barrio y del ferrocarril. Uh-huh. Y así nace la primera, que se llama Historias Anchas entre Ocho Angostas. Y bueno, después también, esto que te contaba, después se refuerza con un grupo de dramaturgia que aporta cuestiones históricas, fechas, personajes, razones por las cuales se cierran ramales, personajes que aportan a que siga funcionando o no, y ahí se armó la obra completa. Uh-huh. Así que esa fue la primera obra de este grupo que nacía hace 20 años. ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo nace este espacio de trabajo colectivo, este espacio que está cumpliendo hoy 20 años de historia? Y nace con, parece paradójico, ¿no? Con esta, en este momento en el que estamos viviendo, 20 años atrás, uh-huh, era plena época de las asambleas populares, de las asambleas barriales. Uh-huh. ¿En ese marco nacen ustedes, en el marco de esas asambleas? Claro, uh-huh, porque veníamos del 2001, 2002, esto pensá que esto se concreta en el 2003, pero viene con todo un laburo de vecinos que se empiezan a juntar en la estación provincial. Ya venían los que después fueron los del grupo de la tercera edad, uh-huh, pero la mayoría eran ex ferroviarios, empleados del ferrocarril, queriendo sostener y recuperar el edificio, y aparecen, viene desde el impulso de la Comisión Provincial de la Memoria, que trae a Ricardo Talento y a Demar Bianchi de La Boca y de Barracas, que venían haciendo este trabajo de teatro comunitario. Además, el director de Catalina Sur, ¿no? Exacto, del grupo, Demar, claro. Bianchi del Catalina Sur y Ricardo Talento del Circuito Cultural Barracas. Uh-huh. Ellos los convoca a la Comisión Provincial de la Memoria a que vengan a formar coordinadores de teatro comunitario en La Plata. Entonces convocan a directores de teatro y convocan a vecinos, porque se necesita el actor vecino para eso. De ahí surge lo que fue Los Dardos de Rocha, el primer grupo de teatro comunitario en La Plata. Y de ahí, un par de chicas que estaban en ese momento empezando a ver lo que era el género de teatro comunitario, dicen: chicas, el lugar es la estación provincial. Estaba en pleno participación del barrio a full, las asambleas populares, el barrio que quería recuperar el edificio. Dijeron: es acá. Y empezaron a eso, ¿no? A convocar a la gente del barrio a que cuente qué había pasado ahí en ese edificio, qué era lo que recordaban, cuáles eran los personajes del barrio que tenían significación, y ahí se fueron armando las escenas con las historias de cada uno de los vecinos que se acercaba a recordar. Se llamaba Ronda Mates con Historia. Uh-huh. Entonces corría el mate de mano en mano y cada uno contaba lo que recordaba, lo que sabía, y bueno, como te decía, después eso se cierra con un marco de dramaturgia que aporta datos específicos, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero lo rico de la obra son esas anécdotas de los vecinos, de la gente que recordaba, y de esa necesidad en ese momento de participar, de rescatar la participación y decir, bueno, estamos en la lona porque teníamos 2001, 2002, uh-huh. Lo que nos queda es esto, lo que tenemos que cuidar y rescatar es nuestra historia, es nuestra memoria, es, bueno, empecemos de nuevo en un poco eso, ¿no? Claro, porque hay algo ahí interesante para subrayar que atraviesa la historia del teatro comunitario, y es esto justamente que vos decías, ¿no? Emilia, digo, esta necesidad de contar historias, ¿no? Esta necesidad de dar cuenta de esas historias que son recreadas por los vecinos. Digo, esa es la primera gran diferencia que uno puede encontrar con respecto, si se quiere, al teatro comercial, ¿no? Exacto, porque existe lo artístico, lo creativo, pero fundamentalmente es la necesidad de participar, de que el vecino común, el vecino que no decidió tener como profesión de su vida ser actor, porque cada uno de nosotros tenemos una profesión o una ocupación distinta, pero en ese momento ahí todos juntos queremos subirnos al escenario y contar, poner el cuerpo para decir, bueno, o lo viví o me lo contó un vecino, mi padre, un tío, porque muchos te dicen, sí, yo, mi mamá venía con el tren provincial, en el caso de esto. Y en el caso de, por ejemplo, la obra que estamos ahora pensando, nace también un poco de seguir, porque Meridiano Quinto tiene una particularidad, es un barrio. Nosotros nos asombramos al hacer la investigación, ¿no? Uh-huh. Es un barrio que, paralelo a la fundación de la ciudad de La Plata, vos pensás que lo que era en el año de la fundación de La Plata era Plaza Moreno. Plaza Moreno y ahí, ¿no? Por ahí. Después, bueno, sí, los edificios de los poderes de provinciales, la catedral, todo eso, pero era ahí. Estamos hablando de 72 y 17, y ya había agrupaciones vecinales que se ocupaban de los problemas, de resolver problemas del barrio. O sea, ya estaba el club, por ejemplo, el club Unión Vecinal. Descubrimos que la panadería, la Sonámbula, es del año 1887, me parece, o 1885. Entonces dijimos, ¡guau! Wow, estamos hablando del margen de la ciudad, bastante lejos de Plaza Moreno. Sí, claro. Y entonces empezamos a buscar apellidos, por ejemplo. Empezamos a ver la comisión directiva del Club Meridiano Quinto, porque el Club Meridiano Quinto es posterior a la Unión Vecinal. Pero empezamos a buscar apellidos de la primer comisión directiva y a buscar a sus nietos. Y está ahí, ¿viste? Está ahí, increíblemente, todavía ese cariño por el barrio, por eso es como es, Meridiano Quinto, ¿no? Uh-huh. Es un barrio que sostiene todavía esas ganas de estar. A mí me pasa, yo vivo cerca, y a mí me pasa que, a mí me da ganas de ir el domingo hasta allá a ver qué pasa, qué están haciendo. Porque hay un sentido de pertenencia, ¿viste? Y en esta obra que vamos a hacer, que yo te decía, del agua, igual rescatamos cosas todavía del barrio. Por ejemplo, el festejo de los carnavales. Claro. Es muy fuerte el tema del festejo de los carnavales en este barrio. Y bueno, y es muy fuerte hasta la actualidad el festejo de los carnavales. Entonces, también no queremos que quede fuera, a pesar de que nos metemos con un tema tan universal como es el agua. Así que bueno, ahí hay muchas historias que quedan atrapadas alrededor de esta obra y alrededor de toda la producción que ustedes vienen haciendo desde aquí el septiembre del 2003. Cuando nacían, ya había nacido el viejo almacén El Obrero, ¿estaba también ya por ahí? Como cooperativa, yo creo que sí. ¿Sí? yo creo que como cooperativa de teatro, yo creo que sí, no sé exactamente, pero me parece que fue toda la misma época. Claro, porque, a ver, yo creo haber hablado con Diego de Miguel el año pasado, creo que celebraron ellos 25 años de historia. Y hablábamos de estas cuestiones de que vos mencionabas, Emilia, de bueno, hoy las distancias parecen más cortas, pero hace 20 años atrás, cuando ustedes seguramente comenzaban a darle forma a este grupo de teatro comunitario, el Circuito Cultural Meridiano Quinto no era el Circuito Cultural Meridiano Quinto que hoy conocemos, y quedaban bien a las afueras de la ciudad. Sí. Después, con todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años, eso, todo ese circuito ha quedado como más incorporado al resto de la ciudad. Pero bueno, todo lo que quedaba un poquito más allá de la 72 era algo bastante al margen de la gran ciudad, ¿no? Y eso también es una característica interesante para destacar de este grupo de teatro comunitario, que nace, digamos, al margen del cuadrado perfecto y de las diagonales y los tilos, ¿no? Sí. Y siempre tuvimos mucho vínculo con las otras organizaciones culturales, ¿no? Y mucho vínculo con las escuelas, ¿no? Hubo una época que ensayábamos en la 58, en la escuela 58, ajá, en 71-18. Uh-huh. La directora amablemente, generosamente, nos permitía los sábados a la tarde entrar a la escuela y ensayar. Con la 11 también tuvimos mucho vínculo, porque había una directora en ese momento que se jubiló, Viviana, que viste que la escuela 11 dentro tiene una sala de teatro. Ah, mira, no sabía. Hermosa, hermosa sala de teatro abandonada. Ajá. Y ella se había puesto como un objetivo que era recuperarla, pero no quería, porque le habían venido a ofrecer de manera particular, claro, producciones privadas, uh-huh, y ella no quería, ella lo que quería era que sea para la comunidad de la escuela. Así que hemos actuado ahí también, uh-huh, en ese teatro. Uh-huh. Siempre también quisimos eso, ¿viste? Estar vinculadas con, porque en realidad es el objetivo. Claro, o sea, que seamos parte de la comunidad. Uh-huh. Y por eso también la alegría nuestra de que Radio Futura nos invite a ser parte, porque también nos interesa ser parte de una radio comunitaria, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estarán por estos lados entonces presentando esta escena de esta nueva obra de este grupo que nacía hace 20 años en el marco de aquella crisis del año 2001 hoy. Lo mencionabas por allí a Demar Bianchi, el director del Grupo Catalinas Sur de La Boca. Recuerdo alguna vez haber hablado con él sobre los orígenes del grupo, y él nos decía que nacen en tiempos de crisis, que los grupos de teatro comunitario nacen en tiempos de crisis porque son periodos que han sido de alguna manera como bisagras para la expansión del teatro comunitario que aparece como una respuesta a esos tiempos y a estos también, ¿no? Donde reina el egoísmo y el individualismo. Bueno, aparecen estos grupos de teatro para dar cuenta de ese trabajo colectivo y para hablar de un nosotros y para crear juntos historias que tienen que ver con nuestros barrios, con nuestros territorios. Y cuando uno repasa, Emilia, la creación de distintos grupos de teatro comunitario, encuentra allí en el 2001 una gran cantidad de grupos que nacen en ese tiempo, ¿no? Y Catalina nace hace 40 años con la democracia. Claro. Ellos empiezan con... Son como los fundadores de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Empiezan con la cooperadora de una escuela de ahí de La Boca, que las maestras le van a pedir a él y a Ricardo que quieren hacer algo en la plaza para... Uh-huh. Ellos vendían choripán y para juntar plata para la cooperadora de la escuela. Y así empiezan ellos. Venía la policía y los echaba porque todavía existían las leyes que no se podía hacer cosas en los espacios públicos, y ellos empiezan cuando empieza la democracia, ¿sí? Uh-huh. Pareciera ser que en épocas de crisis necesitamos juntarnos, ¿sí? Necesitamos expresarnos de manera colectiva, ¿no? Y ahí aparecen estos grupos de teatro comunitarios para canalizar un poco todo eso que nos pasa. Espero que con esta crisis en la que estamos viviendo ahora también podamos darnos cuenta que existe ese camino, ¿no? Uh-huh. Para abrazarnos entre todos, ¿no? Para que no estemos tan diversos y tan separados de unos de los otros. Para pensar en colectivo, que no está mal, ¿no? Sí, exactamente. Y para buscar de ese modo transformar, por lo menos la comunidad, ¿no? No, ya no digo mucho más, pero por lo menos creo que ustedes han transformado un poco el barrio también a la hora de pensar todo este trabajo que vienen realizando desde hace 20 años, porque imagino, Emilia, que hoy el grupo se ha transformado en algo más que en un grupo de teatro comunitario, ¿no? Me parece que hay otras cuestiones alrededor de este grupo que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con encontrarse, que tienen que ver con esas experiencias y ese lugar para participar, para integrar, ¿no? Digo, me parece que de alguna manera se ha convertido el grupo en un espacio de contención, digo, más allá de lo artístico. Sí, y además siempre en comunidad con el resto de la uh-huh. gente que participa ahí en el espacio, porque están, bueno, ahora la biblioteca El Faldón no está funcionando, pero sí está el grupo de Oberter, uh-huh. después se juntó la gente de los talleres, bueno, están Fermín, Marcos, con todos sus espectáculos musicales, la feria, la gente de la tercera edad sigue funcionando también, bueno, un montón de talleres de danza, la escuela de danza también está dando clases ahí en el espacio. Uh-huh. Somos un montón, la verdad somos un montón. Y lo lindo de esto es esto, lo que hemos aprendido en estos 20 años, ¿no? Porque nos hemos peleado, uh-huh. hemos pensado que el rumbo era para un lado, para el otro, que no, que viste, hubo de todo, un abanico, porque también hubo distintos gobiernos municipales uh-huh. que fueron cambiando en estos 20 años, y con cada uno tuvimos un vínculo distinto. Y también ponernos de acuerdo en eso, en cómo pararnos en determinadas situaciones, pero fue todo para capitalizar, digamos, fue todo para crecer, porque lo que nos enseñó es eso, ¿no? Un trabajo en comunidad y un respeto hasta por la disidencia del otro, ¿no? Uh-huh. Respetar el porque además tenemos cada uno de nosotros lo que tenemos es eso, es el respeto por el compañero, porque hace 20 años que está ahí al lado nuestro, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro. Vos podés disentir con algún punto de vista, pero ¿qué le podés decir a un compañero que hace 20 años que está ahí firme junto con el resto? Eso es el capital, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, contra eso no hay tutía, o sea, ahí la pertenencia y el laburo hecho es el capital, nada más. Uh-huh. Emilia, los esperamos entonces por aquí, por la esquina de 5 y 75 el próximo sábado. Muy contentos estamos de eso y muy ansiosos porque llegue. Uh-huh. Ustedes serían como nuestros hermanos mayores porque tienen 16 años más. Así que bueno. Entonces, de esto que yo hablo y relato, ustedes deben tener muchísimo más anécdotas y experiencias. Así que bueno, con ese respeto de hermanos mayores, estaremos el sábado ahí. Está bueno encontrarse ahí en la esquina y mezclar estas historias que son parte de una misma historia, de alguna manera. Emilia, muchas gracias por atendernos y, bueno, por acá nos encontramos el próximo sábado. Dale, ahí nos veremos. Gracias a ustedes. Un beso grande para todos los compas. Ahí estaba Emilia Iacovino, ahí ya estabas escuchando, es integrante del grupo Los Ocupas del Andén, un grupo de teatro comunitario, nacido en el barrio Meridiano Quinto, que este año están festejando 20 años de aquel primer encuentro, y ellos eran parte, como les contábamos entonces, de los festejos de Radio Futura, y de Se Viene la Maroma el próximo sábado 9 de diciembre.